En estos instantes en el aire de Cumbia de la Pura es la música de este año 2009, las novedades, los nuevos lanzamientos, lo que sale al mercado en nuestra amada y querida movida tropical. Es lo nuevo del grupo Trinidad, quien volvió a cambiar de cantante como ha hecho tantas veces a lo largo de su historia. En este momento estamos en comunicación directa con uno de los creadores de la banda. En la práctica es el bajista, pero en la teoría es el que le dio vida y forma junto a su hermano al grupo Trinidad. Estamos hablando de Luis Mario Álvarez. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿me recibís bien? Yo te escucho bien. Sabemos que estás lejos. ¿Dónde están en estos momentos? Estamos en Tandil. Estamos por actuar ahora dentro de un ratito nomás. Después ya vamos para Azul y terminamos en Olavarría. Perfecto, Luis. En estos años de trayectoria ha habido varios cantantes en la historia del grupo Trinidad. De hecho, se acaba de incorporar Adrián Prences Valle como sucesor de Gastón Uriel, que junto a tantos como Pastor de los Santos, Ezequiel, Leo Mattioli, Uriel Lozano y el último Gastón Uriel han comenzado su carrera como solista. De todos estos vocalistas que se han convertido incluso hasta históricos solistas, ¿cuál es el que te deja un mejor recuerdo? Y sin duda, creo que Leo, porque fue el despegue de este grupo a nivel nacional. Lo de Pastor fue por el inicio. Después Ezequiel, fue con él, conocimos Buenos Aires, empezamos a trabajar en Buenos Aires, pero creo que el más fuerte fue lo que pasó con Leo. Aparte, una historia muy muy grande. En el peor momento de Trinidad creo que grabamos los éxitos más grandes y levantamos a Trinidad, que no venía bien, y creo que fue la parte más dura que pasamos con Leo, y fue la parte que después tuvo los mejores premios, ¿no? Tanto para él como solista, como para nosotros mantenernos y seguir con estos más de 25 años que cuesta mucho y que es muy difícil, no tanto por los cambios de cantores. Cuando hablas de los momentos más duros, ¿te referís al aquel ya conocido accidente en el que lamentablemente fallecieron Maxi y Darío? No, eso fue después, pero sí, también creo que nos marcó y nos vamos a acordar siempre toda la vida de esos momentos que fueron los tristes, No, fue un momento donde Trinidad venía con muchos problemas económicos, no encontrábamos el despegue para trabajar a nivel nacional. Siempre, hasta en un momento Leo me dijo, mirá, buscá otro cantor porque lo nuestro no va. Y yo tenía mucha fe, tenía mucha fe de que lo nuestro era una parte de una música romántica, una cumbia lenta, y era como que no, en ese momento no iba a entrar, hasta que un poco nos ayudó también otro estilo de música como fue la colombiana, que se estaba imponiendo, y nosotros, bueno, aparecimos con esta cumbia romántica que nos costó mucho, pero que hoy es un orgullo que creo que la mayoría de los grupos salieron a hacer lo que nosotros hicimos en ese momento, ¿no? Claro. O creamos en ese momento. Bien. Luis, ¿cómo es esto de laburar creando una economía familiar? Porque si uno mira un poco el esquema del grupo Trinidad, se encuentra con que vos tocas el bajo, que tu hermano Luis toca las tumbadoras, que Héctor toca el timbal, se encarga de la contabilidad y también elige el vestuario de la banda y hasta los utileros. Y que además está Ariel, que toca el octapad. ¿Cómo es esto de laburar entre hermanos, de ser familia y además compañeros de trabajo? Sí, bueno, hasta mi hermana es secretaria del grupo. Claro. Después tenemos, ahora se sumaron mi hijo, que se ocupa del sonido, el hijo de Luis, que se ocupa de la iluminación. Es decir, es un trabajo que Trinidad es una familia, y le fuimos educando a todos yo primero a mis hermanos y después, bueno, a mi hijo, a mi sobrino, a todos, de trabajar en esto, y realmente es lindo trabajar, porque uno trabajar en familia, tengo dos primos que son utileros, bueno, se suma toda una familia que trabajamos para lo mismo, ¿no? Para este Trinidad, y vivimos de Trinidad, cuando anda bien Trinidad anda bien todo, y pero es una alegría linda, y es un momento, por ejemplo, ver viajar ahora, estamos a más de 500 kilómetros de casa, salimos a las 12 del mediodía, y es como que la familia salió a trabajar, ¿no? Claro, salen en caravana, son una familia rodante. Sí. Luis, contame una cosa, esto que te quiero consultar es algo que hemos hablado varias veces con bandas de cumbia santafesina, tanto con Cacho Deicas, con Banana, con El Ratón de los Lamas, con Juan Carlos de los del Bohío, y queríamos preguntártelo a vos también, que es cómo le afecta a la movida santafesina, una movida con bandas con muchos años de trayectoria y un gran cuidado tanto en las letras como en lo musical, este surgimiento de bandas de cumbia base, donde en realidad es un mero negocio de dos o tres empresarios que con pocos recursos abaratan los costos, le dicen a un pibito que por moneda se ponga a cantar, y al tener el poderío económico se terminan adueñando del mercado. ¿Cómo les afecta esto a ustedes? ¿Les quita el laburo o no les impide laburar debido a que hacen un producto distinto? Bueno, nosotros hoy en este momento nos cambió el trabajo, nos cambió porque no estábamos yendo a Buenos Aires, donde era un mercado donde nosotros trabajábamos mucho, pero hoy es imposible ir a actuar ahí, por el primero por el nivel, por los bajos costos, lo bajo ahí no se puede cobrar cierta plata, que no es tampoco un dineral lo que cobramos nosotros, pero es imposible trabajar en Buenos Aires. Nos afectó en ese momento, es decir, de ir a Buenos Aires es imposible. De hacer una difusión en Buenos Aires también es imposible, porque tampoco se puede pelear contra eso que vos decís, un poderío a nivel... Ellos están ahí, nosotros estamos en Santa Fe, es distinto. Es otra historia. Es otra historia, sí, sí. Entonces nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo otras zonas que son más fáciles y que nos dan, que nos respetan un poco más lo que es los años de trayectoria. Es decir, acá el baile es que no viene cualquiera porque sacó un compa y tiene un tema fuerte. Acá hay que presentar 10 o 20 temas fuertes, porque la gente si no te rechaza, no solo es un tema. Y sí, nos afecta mucho, nos afecta, pero te digo más, además se siente en Buenos Aires y Capital. Claro. Pero después lo que es esta zona Entre Ríos, Corrientes, algo de Mendoza que estamos haciendo nosotros, no nos afecta, Santa Fe mismo. Pero en ese sentido nos afecta a Buenos Aires, en Capital se nota mucho, que nosotros hace bastante que no vamos y que era una zona muy fuerte, que la gente nos está llamando diciendo por qué no actuamos. Claro. Y bueno, es para explicar todo eso Está bueno lo que estás marcando, y nos decías algo que nos llama mucho la atención, que en Buenos Aires acostumbran a pagar menos que en el interior del país. ¿Por qué sucede esto, Luis? No sé, siempre fue así, pero nosotros lo mejor que hemos hecho, y creo que lo mejor que nos pasó fue ir a Buenos Aires y hacer, qué sé yo, 16, 17 shows. Claro. Hoy sé que es imposible, pero creo que todo lo que hoy es Trinidad se lo debe a Buenos Aires, pero hoy no podemos trabajar, no es imposible trabajar, no están, los números no se dan, y bueno, a los que se le dan los números, bueno, creo que lo haga, no estoy en contra de nada, tampoco estoy en contra de que aparezcan grupos nuevos y que actúen y que estén. Yo pienso de que todas las épocas pasó lo mismo, en todas las épocas siempre estuvo el grupo que apareció y después desapareció al poco tiempo, pero como también hay grupos como están los que nombraste que son grupos que se mantienen, como nosotros mismos. Claro. Por ahí la gente dice, vos no vienes a Buenos Aires, bueno, Trinidad no está más, pero y nosotros trabajamos en otra zona y trabajamos bien, gracias a Dios.